Loco, yo le digo cariñosamente, el Loco Laroca, porque lo conozco desde que era chiquito yo, él era más grande, es más grande. Dice, hola gente de la radio, desde aquí todo mi apoyo a la candidatura de Pablo de Lía, espero que la gente se anime a participar en política y se unan a este gran equipo, dice Gustavo Laroca. Mira, yo le quiero mandar un gran saludo a Gustavo y un gran agradecimiento también. Él me ha recibido allá en su casa cuando estuve por allá y ahí a partir de ahí él decidió sumarse a este gran proyecto. Y la verdad que ha sido un gran colaborador a la distancia, que no es fácil. Él por motivos laborales no está acá en Saladillo, pero conoce la realidad de Saladillo mucho. Ha tenido una empresa acá, ha trabajado acá, ha nacido acá, estudió acá. Así que la verdad que un gran cariño, un gran respeto por él, porque tiene una capacidad enorme de trabajo y de ideas. Y nos está dando a la distancia, nos está dando una gran mano en todo lo que puede, en todo lo que es la funcionalidad de la campaña, nos está ayudando mucho. Así que le agradezco mucho su apoyo. Gran tipo, Loco. Gran tipo, sí. Bueno, Pablo, antes de irnos a la pausa del servicio de noticias, yo te adelantaba dos preguntas. Una, quería que me tires, por más que no estén definidos los lugares, o sí, me dirás vos, posibles candidatos a concejales que te acompañen en la lista. Mirá, todavía no los hemos dado porque estamos a días de cierre de listas y hay gente todavía que se sigue sumando, hay gente con la que estamos conversando y por ahí lo tomamos nosotros como una falta de respeto tirar nombres ahora. Hay muchos chicos que están trabajando y todos los que están en el grupo están para participar. Algunos van a estar en la lista, otros van a estar en los puestos de gabinete. Nosotros hemos hecho una diferencia con respecto a lo que es la política tradicional, que es que vamos a anunciar la lista, ahora el día de cierre de listas, pero también vamos a anunciar los principales funcionarios de las diferentes áreas, para que la gente nos vote sabiendo también quiénes son los que van a acompañar al intendente, y eso le va a dar más seguridad a la gente, y es una gran confianza que yo tengo en mi gente, porque eso también, nombrar a quienes van a ser los que me van a acompañar, porque confío mucho en ellos y sé que la gente va a confiar en toda esta gente. Así que la semana que viene te voy a estar adelantando ya la lista definitiva. No vamos a adelantar nombres improvisadamente, vamos directamente a anunciar la lista. La lista de candidatos a concejales y en consejeros escolares y en caso de acceder a la intendencia, los posibles secretarios, por lo menos. Los principales secretarios. O sea, secretario de gobierno, secretario, vamos a crear una secretaría nueva de seguridad, que es algo que necesitamos acá en Saladillo. Bueno, después comentaremos bien en detalle cada área, secretaría de obras públicas. Las básicas las vamos a decir quiénes van a ser los funcionarios que van a acompañar en esas áreas, para que la gente tenga la confianza de que no es una improvisación lo que estamos haciendo, sino que está todo muy planificado. Estamos planificando una ciudad y este sueño que hemos planteado como proyecto del Saladillo 2065. Estamos planificando el ahora, pensando en ese futuro y en esa ciudad modelo que queremos. Pablo, también te decía antes, ¿cuáles son los principales proyectos o acciones a plantear para Saladillo? Tenemos, siempre esto lo recalco, por diferentes barrios. O sea, nosotros, lo que, por ejemplo, tenemos un gran proyecto de obras públicas para el barrio de la 31, que es algo que está muy postergado. A veces hasta me da pudor anunciar que vamos a hacer eso, porque es como ha sido prometido tantas veces que como que queda, como que uno está prometiendo de vuelta lo mismo que no se hizo tantas veces, pero nosotros estamos convencidos de que eso hay que hacerlo y lo vamos a hacer. ¿Qué son? El resolver el tema de las inundaciones de 31, de los desagües pluviales, el problema de las cloacas, que eso es a nivel ciudad, que tenemos que ampliar la red y mejorar la planta. La planta, ahora hemos pedido a la municipalidad que nos deje visitar la planta de acá. Yo he estado visitando precisamente con Gustavo Laroca, que recién hablaba por las redes sociales. Hemos visitado junto con él la planta de Barcelona, que es una planta modelo de tratamiento de residuos cloacales. Estamos muy interiorizados en ese tema y tenemos un plan de infraestructura que lo vamos a hacer a 10, 15 años, donde tenemos que empezar a cambiar los caños de agua del centro de la ciudad, que son de asbesto. Eso es cancerígeno, el asbesto. En esa misma obra queremos solucionar el tema de las veredas y del arbolado, del recambio y o poda. También queremos hacer en esa misma obra un caño de servicios para pasar los cables que están por la vía aérea, pasarlos todos por vía subterránea, y a su vez también reevaluar el tema de los caños de gas y de cloacas. sea que va a ser una gran obra, un megaproyecto que tiene que participar todas las fuerzas políticas, porque esto lo va a comenzar nuestro gobierno y lo terminaría los sucesivos. Así que pues estamos muy entusiasmados con el equipo técnico que está trabajando en eso, porque estamos pensando en Saladillo de futuro. O sea, no queremos hacer cosas para el día a día, no venimos a apagar incendios, venimos a planificar un Saladillo modelo. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Perdón, antes de irte, me dijiste la semana que viene, ¿ya tienen el día? No. El 18 yo tengo que viajar a llevar las listas, así que el 19 estaremos anunciándote quiénes son los candidatos. Y pues ya el 18 nos vamos a enterar. No, pero por ahí me pasa algo en la ruta. No, por favor, por favor. Vio que no se sabe cómo viene la... No, Pablo, voy a decir a qué hora voy a salir por las dudas, porque se me hacen un piquete. Pablo, muchas gracias. No, gracias a vos. Pablo Delía, precandidato a intendente por el PRO, con quien dialogábamos aquí visitando los estudios de la 90.7. Pausa, enseguida regresamos. Adelanto.